Bueno, ¿qué tal? Han participado este fin de semana en la feria de saldos y oportunidades, han dado una vuelta por el instituto, seguro que sí, el tiempo acompañado y bueno, pues cuando eso ocurre salimos más a la calle. Claudio Pérez, ¿qué tal? Muy bien, algunos buenos días. ¿Egunón? ¿Contentos o qué? ¿Cómo ha ido? Sí, bueno, lo comentamos fuera de micrófono. Al final es una actividad que funciona muy bien y que siempre responde tanto el comercio como los vecinos. Y bueno, pues cuando el tiempo acompaña, pues la cosa pues todavía va mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que contentos todos. Y además, bueno, con el tiempo acompañado, pues los peques también han podido disfrutar ahí De los de los hinchables. hinchables, Sí, que la eso Sí, tiene la su verdad es atractivo que también, ¿no? otro éxito seguro. El tema de los hinchables, bueno, este año con la entrada gratuita, pues todavía yo creo que ha habido más gente y bueno, pues el parque es un atractivo, sobre todo para los más pequeños y bueno, la verdad es que había cola y bueno, pues ha estado muy bien. Es un aliciente más que tiene y bueno, también contentos por ese lado, claro. Bueno, pues contentos todos y los comerciantes me imagino que también. Bueno, que este año que ha habido además pues una presencia de stands muy importante, ¿no? Comentábamos que bueno, se ha sido el récord de participación, ha habido 21 stands, bueno, 16 comercios con bueno, yo creo que oferta de todo, bueno, sobre todo textil, complementos, bueno, calzado, a ver, la óptica también que funciona muy bien, bueno, ha habido una tienda de deportes, bueno, en general, pues ya te digo que ha sido récord de participación y yo creo que en cuanto al producto también ha estado muy bien. Y bueno, pues ahí también los más madrugadores son los que pues mejor, o los mejores productos se llevan, ¿no? Pues los que vienen el sábado por la mañana a primera hora, pues se van a llevar los mejores productos y bueno, pues luego a lo largo de la tarde, del sábado y el domingo, pues bueno, sí que pues también las compras se han ido pues realizando, pero bueno, ya a un nivel más lento, ¿no? Pero bueno, sí que el pico ese del sábado a la mañana es un poco la norma también en las ferias que llevamos realizando los últimos años. Sí. Bueno, pues buen tiempo y nos alegramos mucho por el comercio que necesita, pues eso, que haya buenas noticias, ¿no? Pues Y esta es una de ellas, por lo sí, menos. pues sí, bueno, al final lo que decimos siempre es una forma de eliminar el stock sobrante y bueno, mejorar la liquidez para el comercio, que yo creo que lo necesitan en este momento, pues para seguir comprando y seguir ofreciendo productos, ¿no? De nuevas temporadas. Bueno, además había muchos premios, supongo que a estas horas alguno ya tendrá el vale Ah, de sí, compra en también. su bolsillo. Sí, es cierto. Bueno, estamos ahora mismo reorganizándonos para llamar a la gente y bueno, vamos a empezar a llamar ahora esta mañana. Bueno, los 15 afortunados que se han llevado un vale de 50 euros y bueno, vamos a pegarles un toque antes de publicarlo bueno, en la página web y bueno, lo lanzaremos también por Facebook. Pues queremos llamarles Que se a los enteren propios, primero, ¿verdad? sí, primero que se enteren los propios afortunados y luego ya pues, mandaremos una nota o lo vamos a publicar en la página web, bueno, seguramente que hoy mismo. Perfecto. Bueno, pues nos alegramos muchísimo que haya funcionado. Y ahora la próxima actividad que será, pues, bueno, llega el Día del Padre también, ¿no? Que Sí, tenéis por aquí ahí algo. tenemos el Día del Padre, bueno, que vamos a, bueno, tenemos una campaña vía Facebook también en la que, bueno, pues con la colaboración del balneario de Orduña, bueno, que nos ha regalado unos tratamientos en el balneario, pues bueno, tenemos una campaña vía Facebook que, bueno, las personas que se acerquen aquí con la compra que hagan para la ITA, ¿no? Pues van a entrar en el sorteo de un par de tratamientos en el balneario que nos han concedido de forma gratuita. Y luego tenemos por otro lado los premios fidelidad que también daremos el propio Día del Padre. Vamos a dar unos premios fidelidad en cuanto a, bueno, a estos relacionados con la tarjeta de comercio Alava, ¿no? Los clientes que más fieles han sido con la tarjeta de comercio en el comercio asociado de Yodio, pues van a tener también, pues bueno, en este caso van a ser 3 vales de 100 euros para canjear en los restaurantes de Yodio, para que puedan invitar también a su mujer o a sus hijos o a lo que quieran, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que coman a gusto Eso es con esos 100 euros. que lo disfruten. Eso es. Bueno, buenas noticias del comercio del audio y bueno, ahora esperen porque este fin de semana ya hablaremos que aún quedan días, llegan los pinchos, que eso sí que es también otro éxito asegurado y sobre todo para el paladar Pues también, eso es para disfrutar. como la feria de saldos, yo creo que, bueno, en este caso el concurso de pinchos que organiza el Ayuntamiento de Llodio, pues bueno, hay también un éxito de participación en cuanto a hosteleros y bueno, pues ahí, la verdad es que nos aprovechamos de, como digo siempre, del nivel que cada vez es mayor también en este concurso de pinchos y bueno, pues invitar a todo el mundo a ver si hace bueno, invitar a todo el mundo a que se acerque por los establecimientos de Llodio, los bares y bueno, y degusten esos pinchos que seguro que están riquísimos. Sí, bueno, pequeños platos, pero Sí, grandes delicias para el paladar. exactamente. Así que aprovechen el próximo fin de este fin de semana próximo que merece la pena. Claudio Pérez, gerente de Apil. Es que recasco. Bye, venga, Suri. Abur.